¿Sabías que hay un pueblo que fue primeramente ocupado por Francia y explotados como esclavas y esclavos, para luego ser expulsados de sus tierras por Gran Bretaña para instalar una base militar estadounidense? Hoy, en Historias de Resistencia, hablaremos del pueblo chagosiano. El pueblo chagosiano es un grupo étnico que originalmente habitaba el archipiélago de Chagos, ubicado en el Océano Índico Central. Durante el siglo XVIII, Francia estableció una presencia en las islas y las utilizó como base para el comercio de esclavas y esclavos. Sin embargo, en 1814, Francia cedió su ocupación de las islas a Gran Bretaña, tras el Tratado de París. Este acuerdo fue luego de las conocidas como Guerras Napoleónicas. Bajo el dominio británico, la plantación de coco se convirtió en la principal actividad económica en las islas de Chagos, y la población chagosiana se estableció como trabajadoras y trabajadores en estas plantaciones en un contexto de explotación. A lo largo de los años, las y los chagosianos desarrollaron una cultura y una comunidad propia en el archipiélago. En la década de 1960, el Reino Unido decidió alquilar la ocupada isla principal de Chagos, Diego García, a Estados Unidos para establecer una base militar estratégica. Para llevar a cabo esto, el gobierno británico expulsó a las y los chagosianos de sus hogares y los trasladó a Mauricio y las Seychelles, dejando a estas islas completamente deshabitadas a pedido estadounidense. Las islas tienen una ubicación estratégica para los fines bélicos de Estados Unidos. ¿Cómo fue la expulsión del pueblo chagosiano? La expulsión comenzó en 1967 y continuó durante varios años. Las y los chagosianos fueron forzados a abandonar sus hogares y fueron trasladados a Mauricio y las Seychelles, a miles de kilómetros de distancia de su tierra natal. Fueron llevadas y llevados en barcos y se les dijo que se trataba de una evacuación temporal, sin que se les informara de la verdadera intención de su desplazamiento. Las condiciones del traslado fueron en condiciones de extrema vulnerabilidad. Muchas y muchos chagosianos perdieron sus pertenencias y sus conexiones con su tierra y su cultura. Además, se les negó el derecho a regresar a sus hogares y las islas de Chagos fueron declaradas territorio británico de ultramar y se estableció una zona militar restringida. El desplazamiento forzado de la población chagosiana y la negación del derecho a regresar a sus hogares ha sido ampliamente criticada como violaciones de los derechos humanos de las y los chagosianos. Se ha argumentado que el gobierno británico actuó de manera inaceptable al desplazar a toda una comunidad para permitir la instalación de la base militar. Aún desde Gran Bretaña no hubo intentos de resolver su responsabilidad por la expulsión de miles de personas. Desde entonces, las y los chagosianos han estado luchando por el reconocimiento de su derecho a regresar a las islas y han buscado reparaciones por el sufrimiento causado por el desplazamiento. Han presentado demandas legales y han llevado el caso ante tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia en busca de justicia y restitución. Es importante tener en cuenta que la expulsión de las y los chagosianos de Diego García ha sido objeto de controversia y debate internacional y ha generado críticas hacia el gobierno británico y la política de desplazamiento forzado llevado a cabo en ese momento. ¿Cuál es la situación actual del pueblo chagosiano? Porque para rebelarse hay que informarse. La situación actual del pueblo chagosiano es compleja y sigue siendo objeto de disputa y controversia. Aunque algunas y algunos chagosianos lograron establecerse en Mauricio y las Seychelles, muchas y muchos de ellos todavía anhelan regresar a sus hogares en el archipiélago de Chagos, en particular a la isla de Diego García. En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que declaró que el Reino Unido no había cumplido con sus obligaciones de descolonización al desplazar a las y los chagosianos. afirmó que la administración británica debería permitir el retorno del pueblo chagosiano a su tierra natal y facilitar la descolonización del archipiélago. A pesar de esta opinión consultiva, el gobierno británico ha mostrado resistencia para cumplir con las recomendaciones de la CIJ, la Corte Internacional de Justicia. Esto es un ejemplo más de lo que expresamos en otros podcasts, la doble vara internacional. Han surgido desafíos legales y obstáculos políticos en el camino hacia el regreso del pueblo chagosiano a las islas. Algunas y algunos chagosianos han obtenido ciertos derechos de residencia en Mauricio y las Seychelles, pero el anhelo de regresar a sus hogares y recuperar su identidad cultural sigue siendo una prioridad para muchas y muchos de ellos. La comunidad chagosiana ha organizado manifestaciones y campañas para exigir justicia y el derecho al retorno. Además, existen esfuerzos internacionales para apoyar la causa de las y los chagosianos. Varios países y organizaciones de derechos humanos han expresado su solidaridad y han instado al Reino Unido a cumplir con la opinión de la Corte Internacional de Justicia y permitir el retorno del pueblo chagosiano a sus hogares. ¿Y cuál es la respuesta chagosiana en su reclamo por el derecho al retorno? Son varias las organizaciones del pueblo chagosiano que luchan por el derecho al retorno, para que sus voces sean escuchadas y por el cumplimiento por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña de las legislaciones internacionales. Está el Grupo de los Refugiados de Chagos, que es una organización fundada por chagosianas y chagosianos exiliados en Mauricio y las Seychelles. Este grupo trabaja para promover los derechos del pueblo chagosiano, abogar por su retorno a las islas de Chagos y brindar apoyo y solidaridad a la comunidad chagosiana. También está el Movimiento de las Islas de Chago, que es una organización con sede en el Reino Unido, formado por chagosianas y chagosianos y la sociedad civil en general. Esta organización trabaja para concientizar sobre la situación del pueblo chagosiano y promover la justicia y abogar por su derecho a regresar a los hogares en el archipiélago de Chagos. También está la Asociación de la Comunidad de las Islas de Chago, que es una organización formada también por chagosianas y chagosianos y sus descendientes en el Reino Unido. Esta organización se dedica a apoyar y representar a la comunidad chagosiana, promover la cultura y abogar por los derechos de la comunidad. Hoy, el pueblo chagosiano continúa su reclamo por el derecho al retorno. Estados Unidos, quien tiene la base militar instalada en las islas, no quiere civiles cerca, mientras que Gran Bretaña continúa con la ocupación. Este es un ejemplo nítido de las formas de las potencias, en este caso Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que lo que traen es esclavitud, colonialismo y ocupación. Desde Relatos de Resistencia, nos solidarizamos con el legítimo reclamo del pueblo chagosiano y por gritar, una vez más, por el derecho al retorno.